noche serás mía, serás mía, solo mía, solo mía, y que conmigo te irás. Conmigo te irás. Prepárense que se hace.